Sección número 5 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon, traducido por Juan Iribas. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 10. Primeras sospechas. Grande fue la sorpresa de Roberto Audrey al terminar su siesta y verse solo, con la caña de pescar de Jorge a su lado, sobre la hierba. Lo primero que hizo fue llamar a Jorge a grandes voces. Después sacó su reloj y vio con asombro que eran más de las 4. «Pues ya sé lo que hay», se dijo. «Que el traidor ese sintió hambre, no quiso despertarme y se volvió tranquilamente a la posada. Pero al llegar a ella no supo qué pensar cuando el posadero le anunció que nadie había visto a su amigo. «¡Cosa más rara!», exclamó. «Salgo enseguida en su busca, aunque la comida se la lleve la trampa. Pero, ¿dónde ir a buscarlo?». «He olvidado decirle a usted, señor Audrey, que el señor barón estuvo aquí después de salir ustedes y dejó dicho que usted y su amigo fueran a comer a la villa». «¿Si se le habrá ocurrido ir a visitar a mi tío?», se preguntó Roberto. «Apenas es creíble, pero pudiera ser. En fin, vamos a verlo». A las 6 llamaba a la puerta de la villa, y lo primero que hizo fue preguntar al criado por su amigo. «Aquí estuvo poco después de las 2, señor Roberto», contestó Jaime. «¿Y no ha vuelto desde entonces?». «No, señor». 4 horas sin dar señales de vida, sin que lo haya visto un alma. Pero, señor, ¿dónde se ha metido Jorge? ¿Le habrá pasado algo?», se decía el abogado, alejándose de la villa sin preguntar siquiera por sus parientes. Y aquel joven, que algún tiempo antes no se hubiera inquietado por nada ni por nadie, anduvo a la aventura, preocupado, haciendo suposiciones sin cuento sobre el paradero de su amigo. Llegó a temer una desgracia. «La estación», se dijo de repente. «¿Cómo no he pensado antes en ello?». Y saltando la cerca que tenía delante, tomó a campo traviesa y un cuarto de hora después entraba en la modesta estación de Audrey. No había en ella un solo pasajero y no se esperaba tren antes de 30 minutos. «Reiter», dijo al único empleado visible, que era el encargado de la venta de billetes. «¿Recuerda usted al caballero que vino de Londres conmigo?». «Apenas me fijé en él, señor Audrey», contestó el empleado. «¿Podría usted decirme si ha comprado un billete esta tarde? Un joven alto, con barba negra, traje de mezclilla». «Lo siento, señor Audrey, pero no puedo asegurarlo. Recuerdo que por el tren de las 3:30 se fueron 4 o 5 pasajeros. Uno de ellos... sí, creo que uno llevaba toda la barba». «Lo dicho. Le ha dado otro arrebato y se ha largado a Londres. Gracias, Reiter». «Y ahora», continuó diciéndose, «lo mejor que puedo hacer es ir a la villa y mostrarme siquiera algo atento con mi tía. Allí comen a las 7 y todavía puedo llegar a tiempo. Mañana iré a reunirme con el tarambana de Jorge en Londres». En la villa lo recibieron en palmas. Su tía le dio cordiales gracias por las magníficas pieles que por encargo suyo le había procurado en Rusia, y se mostró con él encantadora. Pero por mucho que le hubiera complacido en otras circunstancias contemplar el lindo rostro de la baronesa y oír su alegre voz, aquella noche no podía olvidar a su amigo, cuya desaparición fue pronto objeto de todos los comentarios. «¿Y usted cree que ha vuelto a Londres?», preguntó la baronesa, elevando sus bien modeladas cejas. «¡Qué desgracia!», exclamó burlonamente Alicia. «No deja de ser extraño», dijo Sir Miguel. «Lo estimo mucho», repuso Roberto. «Y a decir verdad, no deja de causarme inquietud esa repentina partida». «¿Inquietud? ¿Por qué?», preguntó Lucía. «No sé si mi prima le habrá dicho a usted que Jorge Talboys tuvo la desgracia de perder a su esposa hace más de un año. Nunca se ha consolado de esa pérdida. Y aunque de ordinario es tranquilo y buenísimo, suele tener extraños arrebatos. Y a veces temo que su dolor le haga cometer un acto de locura irreparable». Siguió breve silencio. Lucía se había dirigido al espejo y retocando los dorados rizos que caían sobre su frente, dijo: rara fidelidad la suya. Yo creía que para la mayoría de los hombres una bonita cara vale tanto como otra, y que muerta la rubia de ojos azules no tarda en consolarlos la morena de negros ojos. Puedo asegurarle a usted, mi querida tía, que Jorge Talboys no es de ese número. Creo firmemente que la muerte de su Elena le ha dejado el corazón destrozado para siempre. —¡Qué historia tan triste! —replicó Lucía. —Vamos, que ojalá no se hubiera muerto la señora de Talboys. —Tiene razón, Alicia —pensó Roberto mirando a su tía—. Es muy niña. La baronesa no tardó en mostrarse animada y sonriente, y su sobrino olvidó pronto aquella primera impresión, cediendo al atractivo de la singular belleza y de la gracia casi infantil de Lucía. Mucho me alegro de ver a la baronesa con su buen humor habitual después del disgusto que tuvo ayer en Londres, observó complacido Sir Miguel. Un disgusto. Y muy cruel, por cierto, dijo Lucía. Hace 2 días recibí un telegrama anunciándome que una antigua amiga muy querida se hallaba gravemente enferma y deseaba verme. Como el despacho no daba las señas de su residencia, supuse naturalmente que seguiría viviendo en la casita donde la dejé en Brompton, y allá fuimos inmediatamente. Pero hallamos la casa ocupada por personas desconocidas que nada sabían de mi amiga. Tampoco pudieron darnos informes en las pocas tiendas vecinas, ni sirvieron de nada los esfuerzos que bondadosamente hizo Sir Miguel allí y en Londres para averiguar el paradero de la pobre señora. —Pero fue grave imprevisión no mandar las señas en el despacho —dijo Roberto. —Imprevisión debida probablemente a que donde hay una persona moribunda no es fácil pensar en todo —replicó Lucía, fijando en Roberto sus hermosos ojos azules. A pesar de la fascinación que en él ejercía aquella mirada, el joven no pudo evitar que cruzase su mente una ligera sospecha. Varias veces durante la velada, aun escuchando la graciosa charla de Lucía y contemplándola con placer, recordó al pobre Talboys, a quien suponía solo, aburrido y triste, allá en el piso que ambos ocupaban en Londres. Se lo figuraba también tomando a la mañana siguiente el tren de Southampton para ver a su hijo, y más tarde buscando quizás entre los anuncios del Times la salida de un barco para Australia. —¿En qué piensa usted? —le preguntó de súbito su tía, que había notado su distracción. —En Jorge Talboys. Lucía dejó su asiento y, dirigiéndose al piano, empezó a tocar una expresiva sonata de Beethoven. Roberto se acercó al piano y, después de admirar el puro perfil de la joven, se fijaron sus ojos en las lindas manos, en los dedos, donde las piedras de 2 anillos despedían deslumbradores reflejos. Y luego, en la muñeca derecha, vio unas señales amoratadas que contrastaban vivamente con la blancura nívea de la tez. Su mirada no se apartó ya de aquella mano, que a los pocos momentos quedó inmóvil. —¿Se ha lastimado usted la muñeca? —preguntó con interés. —No es nada —dijo ella, llevando apresuradamente la mano izquierda al lastimado brazo y colocando el brazalete sobre la evidente contusión. —¿Qué es, Lucía? —preguntó el barón, dirigiéndose prontamente a su lado. —Que por desgracia tengo la piel muy delicada, y la menor presión la lastima —dijo ella riéndose. —Hace algunos días me até al brazo distraídamente una cinta, y al parecer la apreté tanto que al quitármela me dejó esta señal. —Imposible —pensó Roberto—. Eso que dice mi tía es lo que yo he llamado siempre un embuste, ni más ni menos. La contusión es muy reciente, y la piel empieza ahora a cambiar de color, y no hace algunos días como ella pretende. —Veamos, acerca esa vela, Roberto —dijo el barón, tomando en sus manos la diestra de su esposa. No era una sola contusión. La muñeca presentaba 4 manchas azuladas bien distintas, como pudiera producirlas la presión de unos dedos vigorosos. A Roberto le pareció distinguir también otra señal más marcada, que supuso hecha por una sortija de la persona que tan cruelmente había oprimido el hermoso brazo de su tía. «No vale la pena», dijo ésta repitiendo la historia de la cinta. «Embuste tenemos como si lo viera», volvió a decirse Roberto, que poco después se levantó para retirarse. «¿Te veremos mañana?», le preguntó el barón. «No, querido tío, mañana tomaré el primer tren para Londres. Si Jorge no está en casa, iré a Southampton, y si no está allí...» «¿Qué?», preguntó Lucía. «Entonces, estaré seguro de que ha ocurrido algo extraño, inexplicable». Roberto tardaba en decidirse, pero una vez resuelto, no había nada que le hiciera volverse atrás. Capítulo 11. De Seca en Meca. Cuando Roberto llegó a su alegre habitación de la calle Filbert, halló los canarios cantando en sus jaulas, los muebles perfectamente limpios, y todo puesto en orden, por la mujer a quien había encomendado su piso al partir, pero ni señal de Jorge Talboys. «Puede haber dormido aquí anoche y salido esta mañana para Southampton», se dijo. «La señora Brígida habrá estado aquí y arreglado el cuarto de Jorge». Pero precisamente entonces oyó en la escalera el pesado paso de su vieja lavandera, la señora Brígida, por quien supo que Talboys no había estado allí desde que salió de Londres algunos días antes en compañía de su amigo. La perplejidad y los temores del joven abogado iban en aumento. Al anochecer de aquel mismo día llegaba a Southampton y un cuarto de hora después llamaba a la puerta del señor Maldon. En una ventana del piso bajo vio asomado al hermoso hijo de su amigo. Maldon le abrió la puerta y Roberto pudo inspeccionar muy pronto la pobre salita donde tomó asiento, con sus muebles empolvados y su remendada alfombra, sobre la cual se veían algunos muñecos rotos y pedazos de periódicos, que también cubrían algunas sillas. En la habitación se notaba fuerte olor a tabaco y aguardiente. Roberto acarició al niño, lo sentó sobre sus rodillas y dijo: «Creo inútil preguntarle, señor Maldon, si su yerno está aquí». «¿Cómo? ¿Sabía usted que venía a Southampton?». «Sí, lo sabía», exclamó Roberto, esperanzado. «¿Es decir, que está aquí?». «No ahora, pero sí ha estado». «¿Cuándo?». «Anoche, ya tarde». «¿Y se marchó enseguida?». «Estuvo aquí cosa de una hora. Me anunció su resolución, que usted conocerá, de embarcarse para Australia. No pudo dedicar más tiempo a su hijo, que estaba dormido, y se contentó con darle un beso, sin despertarlo. Llevaba tanta prisa, porque quería llegar a Liverpool a tiempo para tomar un barco que sale de allí esta noche. Y todo esto como él acostumbra, sin explicaciones. Solo dijo que estaba cansado de la vida que lleva aquí y ansiaba dedicarse otra vez a su rudo trabajo en Australia». «¿Qué significa todo esto?», se preguntó Roberto. «¿Qué motivos puede tener para abandonar a Inglaterra de repente, cuando ya no pensaba en ello? Sin decirme una palabra a mí, su mejor amigo, y sin llevarse consigo ni una muda de ropa, porque cuanto le pertenece está en mi casa de Londres. Cosa más rara». «¿Sabe usted, señor Audrey», dijo Maldon, golpeándose la frente con el dedo, «que a veces me pregunto si la muerte de Elena le habrá trastornado algo el juicio?». «No, no», exclamó Roberto. «En todo esto hay un misterio, o por lo menos un motivo que desconozco. De lo contrario, Jorge Talboys no me hubiera tratado tan mal, a mí, su compañero de colegio». «Jorge Talboys es mi nombre», dijo el niño, «y también el de mi papá, ¿sabes? Aquel caballero alto que viene a verme». «Sí, Jorge. Anoche estuvo aquí y te dio un beso. ¿Te acuerdas?». «No», dijo el niño, moviendo negativamente la rizada cabeza. «Estabas dormido, por eso no te acuerdas», interpuso el abuelo. Jorge no contestó, pero fijando la mirada en Roberto, como si recordase algo que tenía mucho interés en saber, le preguntó: ¿Dónde está aquella señora tan bonita? ¿De quién hablas, hijito? De aquella señora que venía a verme hace mucho, mucho tiempo, y que ya no viene más. Quiere decir, su mamá, observó Maldon. —¡No! —exclamó el chiquitín resueltamente. —Mamá estaba siempre llorando. Yo no la quería. —No digas eso, niño. —Ni ella me quería a mí. Solo le gustaba llorar. A quien yo quiero ver es a una señora muy bonita, que venía muy bien vestida, y me regaló mi reloj de oro. —¡Ah, vamos! Se refiere a la esposa de mi antiguo comandante —dijo Maldon. Le tomó mucho cariño a Jorge y le hizo algunos regalos de valor. ¿Dónde está mi reloj? Quiero enseñárselo a este caballero. Bueno, yo se lo enseñaré, pero lo que es ahora, te vienes a acostar enseguida, que es tarde. Vuelvo dentro de 10 minutos, señor Audrey, dijo el abuelo, tomando al niño de la mano y saliendo con él. Roberto se cruzó de brazos y quedó pensativo, mirando al hogar de la chimenea, donde se veían los pedazos de una pipa. Aquí huele a tabaco, y malo, como en una taberna, se dijo. No habrá inconveniente en que fume yo un buen puro. Sacó uno de su petaca, vio una brasa entre las cenizas de la chimenea e, inclinándose, tomó del suelo un pedazo de papel retorcido y medio quemado y lo acercó al rescoldo. En el extremo que aplicó a la brasa, vio algunas palabras escritas, la primera de las cuales era precisamente parte del nombre que más le preocupaba en aquellos momentos. Retiró vivamente el papel, lo alisó sobre la rodilla y, acercándose a la ventana, leyó. Alboys vino a anoche. Y salió para Londres, camino de Liverpool, donde se embarcará a Sydney. Era un despacho telegráfico. El fuego había consumido toda la parte superior del papel y algo del borde inferior, que seguramente contenía el nombre del firmante. Roberto palideció, dobló el papel y lo guardó en su cartera. —Por vida de... ¿qué significa esto? —se dijo. —Iré a Liverpool mañana mismo. Y continuaré allí mis indagaciones. Y aquel Roberto Audrey, el desocupado que años antes apenas viajaba por no interrumpir la dulce monotonía de su tranquila vida, volvió apresuradamente a la estación de Southampton, tomó el tren de Londres y llegó a la calle Filbert al amanecer, rendido de sueño y cansancio. Lo primero que hizo fue abrir la caja donde el cartero le dejaba la correspondencia. Ni una línea de Talboys. Subió a su piso, rebuscó en vano por todas partes una esquela, un indicio de la presencia de su amigo, y acabó por acostarse vestido en su cama. Buena parte de las pocas horas que allí permaneció aletargado, más bien que dormido, las pasó soñando. Fue aquello una zarabanda fantástica, en la que figuraron Jorge y la tumba de su esposa en Binor, el retrato de su tía, el viejo Maldon, su prima Alicia y multitud de personas desconocidas a quienes él preguntaba por su amigo y que le señalaban con el dedo ya una entreabierta sepultura de la que salía hermosísima joven rubia en cuyas facciones reconocía las de su tía, la baronesa, ya un retrato enorme de ancho marco negro parecido a una lápida del que se destacaba un rostro lívido con rizados cabellos que parecían agitarse, retorcerse y acababan por semejar enroscadas serpientes. Luego se oía a lo lejos el fragor de los truenos y unos grandes golpes. Roberto se despertó sobresaltado y entonces se dio cuenta de que no todo había sido sueño, pues, en efecto, alguien estaba golpeando vigorosamente la puerta exterior del piso que daba a la escalera. La lluvia azotaba las persianas. Había muy poca luz en el cuarto, y Roberto no se apresuró a dejar el lecho. «Será esa estúpida Brígida que se habrá olvidado la llave», se dijo. «No, pues por mí que llame hasta que se canse». Habían cesado los golpes, y poco después oyó el abogado que introducían una llave en la cerradura y abrían la puerta exterior. «¿Es usted Brígida?», gritó. «Sí, señor». «Oh, hola. ¿Con que tenía usted la llave, eh? Y entonces, ¿por qué armó ese estrépito a la puerta?». «¿Yo? Ay, señorito, si yo no he hecho ningún ruido y acabo de llegar. Son las 7». «Bueno, pues entonces ha sido otro el que se ha entretenido en dar coces contra la puerta». Pero no tardó en decirse que bien pudiera haber sido un mensajero con carta o despacho de Jorge, y sintió infinito no haber averiguado quién llamaba. Se levantó y esperó hasta las 9, sin poder olvidar, como la circunstancia más sospechosa de cuantas había observado la víspera, aquel fragmento del parte telegráfico hallado en la casa de Southampton. ¿Maquinaba algo el suegro de Jorge? Suponiéndole autor del despacho, ¿a quién daba cuenta de la llegada y partida de Talboys y de su proyectado viaje a Sydney? A las 9 llegó el cartero, que no le llevó noticia alguna de su amigo, y ya no quiso esperar más. Se metió en un coche, fue a la estación y allí le dijeron que el expreso de Liverpool había salido media hora antes. Esperó impaciente cerca de 2 horas, tomó un tren mixto y no llegó a Liverpool hasta las 8 de la noche. Aunque tarde, averiguó que algunas horas antes había zarpado un velero para Melbourne, el Reina Victoria, con numerosos emigrantes. Apenas se abrieron las oficinas de la casa consignataria a la mañana siguiente, entró Roberto y preguntó si entre los pasajeros del Reina Victoria se contaba Jorge Talboys. Un dependiente leyó cuidadosamente la lista y después se la entregó a Roberto. El nombre de su amigo no aparecía en ella. Nunca se le ocurrió que Jorge hubiera pensado embarcarse con nombre supuesto. No había para ello el menor motivo. Volvió a tomar el tren y llegó a Londres a las 6 de la tarde, molido el cuerpo y preocupadísimo. Fija la mente en aquel problema que no conseguía descifrar. Jorge no se ha embarcado para Australia, se dijo después de cenar y como resultado de sus meditaciones. Vivo o muerto, está en Inglaterra. Más de 2 horas permaneció el joven abogado repasando en la memoria los sucesos de aquellos últimos días, en todos sus detalles. Después se sentó ante su escritorio y escribió lentamente en un pliego de papel. Desaparición de Jorge Talboys. Primero, escribo a Alicia, proponiéndole ir con Jorge a la Villa Audrey. Segundo, Alicia contesta oponiéndose a nuestra visita, en nombre de la baronesa. Tercero, vamos a Essex por nuestra cuenta. Saludo a mi tía, que se niega a ver a Jorge a pretexto de lo fatigada que está. Cuarto, mi tío nos invita a comer a Jorge y a mí para el siguiente día. Quinto, la baronesa recibe por la mañana un despacho telegráfico que la llama a Londres. Sexto, Alicia me enseña una carta de su madrastra, en que le pregunta cuándo pensamos salir de Audrey, Jorge y yo. Séptimo, vamos a la villa, solicitamos ver el interior de la casa y nos hallamos con que las habitaciones de la baronesa están cerradas. Octavo, entramos en ellas por medio de un corredor secreto, cuya existencia ignoraba mi tía. En el gabinete contemplamos su retrato. Noveno, la tempestad amedrenta a Jorge, cuya conducta en todo el resto de aquella noche es muy extraña. Décimo, Jorge recobra la calma al día siguiente. Propongo salir de Audrey enseguida. Él prefiere permanecer allí hasta la noche. Décimo primero, vamos de pesca. Jorge me deja para ir a la Villa Audrey. Décimo segundo, el criado Jaime cree haber oído decir a Talboys que iba en busca de su señora en el parque. Décimo tercero, vuelvo a tener noticias ciertas de Jorge en Southampton, donde permaneció 1 hora la noche anterior al decir de su suegro. Décimo cuarto, el fragmento del despacho telegráfico. Terminado su escrito, lo leyó Roberto cuidadosamente. Dobló el pliego de papel y abriendo la famosa gaveta rotulada «Importante», en la que días antes había puesto la carta de Alicia, colocó también allí la recapitulación que acababa de escribir. Después se reclinó en cómodo sillón, encendió un aromático cigarro puro y dijo resueltamente: «La clave está en Audrey o en Southampton. Empezaré por la Villa Audrey». Fin de la sección número 5.